Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Noka yakshakis saki kunkuna niwankis. Noka yakshakis saki kunkuna niwankis. La clé. Maipi kashan kaikuna. Kaimi. Maipi kashan kaikuna. Kaimi. Le verre. Maipi kashan kaikuna. El quero. Maipi kashan kaikuna. El quero. La montre. Maipi kashan kaikuna. Inti watana. Maipi kashan kaikuna. Inti watana. Les lunettes. Maipi kashan kaikuna. Los lentes. Maipi kashan kaikuna. Los lentes. Le téléphone. Maipi kashan kaikuna. El teléfono. Maipi kashan kaikuna. El teléfono. Le peigne. Maipi kashan kaikuna. Naksha. Maipi kashan kaikuna. Naksha. Les ciseaux. Maipi kashan kaikuna. Las tijeras. Maipi kashan kaikuna. Las tijeras. Le rasoir. Maipi kashan kaikuna. El afeitador. Maipi kashan kaikuna. El afeitador. L'enveloppe. Maipi kashan kaikuna. El sobre. Maipi kashan kaikuna. El sobre. Le crayon. Maipi kashan kaikuna. El crayón. Maipi kashan kaikuna. El crayón.